buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan. Como cada jueves, a partir de las 20:30 horas, damos inicio a una nueva sesión de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día, jueves 10 de mayo, un saludo a todas las madres, a las madres luchonas también, a todas, y a los cabros que se pongan vivos y cooperen en el trabajo doméstico. Así que eso, compadre Bene, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el ánimo? ¿Cómo están los cabros y las cabras? Saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día tenemos una invitada. Y como es la dinámica de Raíces Poblacionales, después de la presentación, ahí las cabras se van a presentar y vamos a empezar con la conversación. También tenemos contingencia nacional, un pequeño popurrí de noticias. Y que la gente llame al 22564-3848 para que se pueda comunicar y pueda hacer preguntas acá a nuestra invitada. Cabro, Camilo, Matías. Oye, yo me sumo a los saludos también para las madres y también mandar un saludo especial para México, ahí a amiga Yuli que está pendiente de Raíces Poblacionales. Y recordarle a la gente también que si quiere ser parte de esta 10 años de Raíces Poblacionales, puede mandar sus temas a temas.raicespoblacionales@gmail.com para que sean parte de la parrilla de estos 10 años de Raíces. Aprovechamos de saludar a todos los medios de comunicación que retransmiten Raíces Poblacionales o difunden nuestro programa, por ejemplo, a la agencia de noticias, a los cabros y las cabras de Territorio Inquieta, a Radio La Cumbia, a los cabros y las cabras de Villa Olímpica, de la Radio Villa Olímpica, a Radio Curruf, Voz de Paine, Quinche Mapu, al programa Tribuna Popular, a la Radio Placeres, a Radio Manque, al periódico El Irreverente, al periódico El Pueblo y a la Radio Chilhue. Así que muchas gracias a esos medios de comunicación con los cuales tenemos un pequeño lazo. Así que eso, vemos. Hoy un saludo especial a la Radio Chilhue, que se incorporó la semana pasada a la retransmisión de Raíces Poblacionales. Es una radio nueva que el año pasado se paró ahí en Ancud. Así que un saludo especial al Toño y al apoyo que están ahí viviendo en el sur. Eso, pues, compadre, ¿qué pasa si nos vamos con un temita introductorio de este capítulo 999.306 del Raíces Poblacionales? Así que ponga la oreja a estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Baby! Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado este temazo cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Matías, ¿qué escuchamos? El primer tema, bueno, este tema que escuchamos, el primero de la tanda, es de Banda Bonot y el tema lleva por título Barricadas. Eso. Chicos y chicas, para empezar con la conversación, hacer como una pequeña introducción, me acuerdo que hace dos semanas atrás vinieron unas cabras de Paine, de Will, a hablar también sobre el uso del agua en su pueblo, y también hablaban de la alimentación, de la economía, de las semillas, de Monsanto, cómo eso nos afectaba día a día en nuestro cotidiano. Y también hoy día tenemos una invitada que vienen a hablar sobre temas que son súper importantes, que están ahí como en el auge de la sociedad, y como raíces poblacionales tenemos nuestro propio análisis y forma de ver las cosas. Así que ahí, pues, cabras, para que se presenten. Ahí la gente la está escuchando, quiénes son y eso. Hola, nosotras somos parte de Colectivo Malina, Natalia y Tania. Nos dedicamos principalmente a gestionar espacios donde la idea igual es generar conciencia de diversos temas, como un poco desde la disidencia igual, tratando de cuestionarnos y de gestionar justamente espacios donde se pueda dar un espacio para el debate, a través de temas como por ejemplo la sexualidad consciente, o también de la ecología, del veganismo, de la producción sustentable, y básicamente como de estas temáticas, a través de eventos, de talleres y de todos estos espacios, encuentros. Oye, chiquilla, ¿y cuánto tiempo llevan ustedes como colectivo tratando estos temas que de verdad son súper interesantes e importante relevarlo y ponerlo ahí en la discusión pública? ¿Hace cuánto son un piño? Partimos hace 2 años. Partimos en un principio con el encuentro de sexualidad consciente, que fueron 4 versiones que dimos todos para poder promover y acercar un poco la sexualidad y la conversación también en torno a este tema. Luego de eso se creó el proyecto del Ecomercado y Ecomercado Conchaitoro en ese tiempo, que duró todo el año pasado, que fueron 10 versiones. Y ahora continuamos este año con el Ecomercado Yungay, que estamos en un nuevo barrio, potenciando también los diferentes barrios de Santiago, que esa es nuestra idea, como acercar a la gente también de Santiago Centro y no de comunas como Ñuñoa o Providencia, donde se realizan este tipo de eventos más masivamente, sino que acercarlo un poco también a lugares más céntricos donde podamos acceder todos. Ahora partimos este fin de semana con el Santiago Vegan, que son 2 días, y es la segunda versión que lo hacemos también, promoviendo no solamente el veganismo como alimentación, sino que como una forma de vida. Una pregunta como para pa abrir así, y para la gente que está escuchando tal vez el Raíces Poblacionales, sería igual bueno que nos explicaran un poco para la gente qué es el veganismo. Así, en palabras súper simples. En palabras simples, bueno, el veganismo tiene que ver con la gente que no se alimenta de nada que tenga relación con algún animal. Eso significa que no es el consumo de huevo, no hay consumo de queso, no hay consumo de miel, nada que nosotros tomemos y que no nos pertenezca, finalmente. El respeto hacia los animales, cómo generar conciencia. Hay gente que, bueno, de diferentes formas llega al veganismo, a través o de alimentación saludable o a través de como la lucha antiespecista. Y ambas son válidas y nuestra idea también es potenciarla a través de los eventos que realizamos, pero el veganismo en estos momentos está dando tan fuerte una pelea como en la ciudad, en Chile, en todos los países en realidad, que nosotros queremos agarrarnos de esto para seguir potenciándolo, seguir educando a la gente que el consumo de leche no es beneficioso para la salud, que hacemos un maltrato terrible a nuestro planeta si seguimos consumiendo carne. Entonces, como más o menos acercar un poco a eso a todas las personas. Oye, ¿cómo se relaciona? Porque el Bene comenzó este programa haciendo referencia a unas amigas que están... un comité de defensa por el Paine. Entonces, ¿cómo se complementa el veganismo con la lucha antimonocultivo? Porque si bien tú estás diciendo estamos conscientes del sufrimiento de los animales, y yo estoy de acuerdo con ustedes, sumamente de acuerdo, tienen sistema nervioso y por lo tanto sufren, y eso lo comprobó la ciencia. Pero por otro lado, también hacer un llamado solo a consumir, no sé, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que harto veganos consumían soya. Sí. y la soya hace tan mal hacia al ecosistema mundial como lo hace las vacas cuando pastan y tiran dióxido de carbono. ¿Cómo se complementa el veganismo con esta otra postura? También ustedes tienen la idea de una agricultura más consciente, sustentable. Sí. ¿Y qué acciones hacen al respecto? Sí, o sea, igual, claro, es un tema súper controversial, porque por una parte, ser vegano o vegana no te asegura ser consciente de este tipo de temas, ¿cachai? Entonces nuestra idea justamente es generar estos espacios donde podamos debatir y donde podamos acercar esa información, porque muchas veces las personas no conocen o no saben de dónde viene la soya. Hay mucha gente que no tiene idea, ¿cachai? Que no tiene idea lo que son los transgénicos, no tiene idea lo que es Monsanto, a pesar de que ya tenemos internet. pero igual, entonces en el fondo justamente es como cruzar todas estas temáticas y darnos cuenta de que si, como plantearte, ¿por qué soy vegana o soy vegano? ¿Por qué me estoy acercando a estos espacios? Como por ejemplo con el tema del consumo de soya, potenciar también nosotros. A ver, ¿cómo lo hacemos nosotros? Respondiendo a tu pregunta, es básicamente potenciando a los pequeños productores o productoras, ¿cachai? Como que tratamos de que en general las personas que participan en nuestros eventos sean personas que realizan sus productos. Tratamos de buscar a gente que tenga una propuesta de este tipo, ¿cachai? Por ejemplo, en el Ecomercado y también en el Santiago Vegan tenemos personas que son guardadores de semillas, que van con semillas orgánicas, ¿cachai? Tenemos frutas y verduras orgánicas directo al productor, varias cooperativas que son campesinas, que se organizan y que van recogiendo sus productos y luego los llevan de una al ecomercado. Además, nosotros realizamos taller en el ecomercado, que hay desde construcción de casa ecológica hasta taller de huerto lunar, que tiene que ver como con la agricultura a través de los ciclos lunares. Entonces, no es solamente que estamos vendiendo como el producto, que es lo que nos pasa con muchas ferias, que no estamos vendiendo un grupo de expositores que venden comida ni stand ni quieren en la venta, sino que estamos promoviendo un cambio, promoviendo una cultura en torno a la ecología y en torno a la sustentabilidad. Y dentro de eso está la mano del veganismo. Yo soy vegana y en mi caso lo quiero promover desde esa manera también, porque no es mi único foco. Pero también está el tema de la reutilización, del reciclaje. Entonces estamos alineando todos estos conceptos para poder crear un espacio que se abra al debate. Ahora estamos participando con Basura Cero, el desafío Basura Cero. Eso significa que nuestro evento tienen reciclaje, tú puedes ir a dejar tu residuo. Hay una interacción con el consumidor también para que sepa cómo llevar los residuos de manera consciente y no tener unos tachos de basura en la plaza donde todos tiran sin pensar en nada, sin limpieza, sin entender dónde va esto después. Sí. Y bueno, con respecto al veganismo también, lo último que quería decir. Claro, como que finalmente llegue uno desde donde llegue, igual llegamos todos al mismo punto, todos. Por ejemplo, mi papá, que es el tercer marina, él ahora es vegano, ¿cachai? Está 50 años y recién ahora como tomando conciencia. Mi papá siempre como tratando de ser súper, no sé, como desde otra posición como bien antisistémica, y se dio cuenta que en el fondo era como, bueno, no puedo seguir comiendo carne y seguir potenciando estas grandes industrias de explotación y también por la parte de la economía, ¿cachai? Entonces hay muchas formas de llegar hacia finalmente lo mismo. ¿Y ustedes, chiquillas, cómo llegaron al veganismo? Hace una pregunta más personal. Sí, porque sí, es un proceso. Ustedes hablaban desde, algunas llegan desde la parte, ¿cómo fue lo que dijeron? Se me fue de antiespecista. Y otras llegan por un tema de alimentación. ¿Ustedes cómo llegaron? Y llegaron a tener a relacionar como estos diferentes temas que tal vez vamos a hablar, que por ejemplo lo de la economía circular, el de ser consciente también con los productos, de las semillas. ¿Cómo llegaron a esa conciencia? Mira, en mi caso, a mí nunca me gustó mucho la carne. No era algo que me gustaba. En realidad trataba de comer cosas que no se vieran visualmente tan feas. Cuando tenía 15 años vi el primer documental y tomé la decisión como de dejar la carne, no así los lácteos, porque no entendía muy bien como obvio, pues leche, no hay ni una vaquita muerta. Y con el tiempo, con los años, vais conociendo gente, libros, vais experimentando. El internet también nos abre las puertas a descubrirnos de muchas maneras. Y ahí llegué al veganismo. Y igual no es un proceso fácil. Yo tuve un embarazo y una lactancia 100% vegana. Mi hijo es vegano. Entonces, y socialmente tampoco es que sea tan amigable el hacerte vegano. Ahora cada vez hay más puertas, están las puertas abiertas para todo, hay muchos restaurantes, hay mucha información al respecto, ya no se atacan tanto con respecto al tema, pero siento que todos de alguna manera vamos buscando diferentes herramientas que nos van llevando de alguna forma al veganismo, pero vamos poniendo barreras, ¿cachai? Yo creo que estamos todos conscientes de que la carne no es algo beneficioso. Es un cadáver que nos estamos alimentando de una hueá que está llena de antibióticos, ¿cachai? Si nosotros sabemos eso y tenemos la información ahí y no hacemos nada al respecto, es porque nos falta conciencia. Y eso es lo que, bueno, finalmente estamos promoviendo. Oye, con respecto con la feria, con el tiempo que llevan haciendo Ecomercado, ¿cuál ha sido como la recepción de la gente con respecto a tener conciencia de la vida vegana? La gente que la visita, normalmente se hacen cuando hay foro, hay conversaciones, la gente expresa que han tenido algún cambio, como tu papá que ya a los 50 años lo hizo, otro tipo de gente también lo ha comentado usted sobre el cambio de como tener más conciencia con la alimentación. Sí, pero no solamente a través del veganismo, porque nuestro ecomercado, el ecomercado Yungay, promueve acercar a la gente finalmente a eso. No es un evento específicamente vegano, sino que te invita a reconocer también otras cosas en relación al cuerpo, ¿cachai? Y claro, bueno, específicamente en el ecomercado, por ejemplo, tenemos expositoras que tienen sus gallinas, que llevan huevos de gallina libre, que nosotros sabemos, no mandan fotos, en el fondo como que igual estamos preocupadas de que sean bien tratadas. No es específicamente vegano, pero sí lo promovemos y tenemos una amplia variedad de comida vegana, justamente como para ir como por ese enganche, porque hay mucha gente que piensa que hacerte vegana o vegano es como que vas a comer lo típico, no vives de lechuga. Mucha gente realmente piensa que uno, que la gente come solo verduras, así como fomes, y es como abrir la cabeza a entender otra forma de relacionarte también con la comida. Y ahí igual hay como ir enganchando de a poquito. Con respecto a lo que preguntaba ahí, nos pasó en lo último de Ecomercado que no ha parado gente afuera. Nosotros salimos a veces, estamos con mucha gente alrededor y salimos a dar una vuelta con la Natalia y no han parado personas afuera como agradeciéndonos por haber hecho el Ecomercado, porque, insisto, no es solamente un evento donde vaya a mirar stand, sino que vaya a relacionarte con personas, a hablar de sustentabilidad, a hablar de vacas, de gallinas, a hablar de plantas, de tinturas madres, ¿cachai? Como no sé, pues intercambiar conocimiento es lo que sucede en nuestro evento. Entonces se promueve desde muchas maneras y la gente está generando un cambio de a poquito. Son semillitas, siento yo. No es como un cambio tan radical de, oye, todos nos vamos a hacer veganos mañana, ¿no? Es como poner semillitas para que cada uno se vaya descubriendo de a poquito. Oye, ¿el primer Ecomercado con cuánto stand tuvieron? ¿Cuánto fue la primera vez? Porque no me recuerdo el año pasado, sí, que estaba lleno. Sí. La primera vez deben haber sido como 25. 25 stands. Sí, como 25 stands. Sí. Y en estos momentos, la semana pasada, ¿cuántos fueron? 50. 50. Sí. Oye, chiquillas, ¿qué tal los precios? Porque yo personalmente considero que una de las trabas que hay para poder desarrollar en el fondo una economía sustentable. Sí. O una economía que cuide el planeta, que sea orgánica, tiene que ver con los costos de producción. Sí. De hecho, la semana, bueno, en abril, cuando vinieron estas amigas también de la defensa, del Comité de Defensa de Paine, también hablábamos sobre eso, porque en el fondo, por ejemplo, para tú certificar tus productos que son orgánicos, tienes que pasar una serie de trabas, y que finalmente sí, eso se traduce en que al consumidor le llegue más cara. Entonces, finalmente, esto termina siendo de una elite, ¿sí? ¿Por qué no vamos a decir las cosas de otra forma? La gente de una Pobla, de la José María Caro, no va a comprar el superproducto quinoa, ¿cachai? Para poder reemplazarlo por el arroz que... ¿Cómo va ese proceso? A menos que sepa cómo comprarlo y cómo cocinarlo y cómo preservarlo, ¿cachai? ¿Cómo va ese proceso en términos, de eso, de conocimiento y de costo? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que te comentaba adelante, la Ecoferia de la Reina, el año pasado, bueno, me tocó ir un par de veces y los precios son excesivamente caros en relación a lo que nosotros vivimos en el ecomercado, por ejemplo. Hay una alta diferencia. De hecho, yo incluso he ido a ferias como Dragstore, que es una feria ecológica que queda en Providencia, y están exactamente los mismos productos que en el ecomercado, que está, bueno, a una comuna con el doble de diferencia en valor. Entonces ahí te das cuenta que igual tiene que ver como con un tema social de la gente que pone el precio para quien lo consume. esta, lamentablemente en Chile hay la élite es la que tiene más conocimiento con respecto a la alimentación y son los que más consumen y tienen para hacerlo. Pero también existe estos espacios como el Ecomercado Yungay o otros espacios también donde se genera y se le enseña a las personas al consumo, que la quinoa es, nosotros la utilizaban los mapuches, es un alimento ancestral que deberíamos todos consumir en relación a comer una rosca, hay un arroz blanco que no tiene ningún aporte nutricional. Entonces, si tú comparáis la quinoa, que cuesta 3 kilos, o sea, 3 lucas, 2.500 pesos el kilo de quinoa, te alcanza para comer una semana fácilmente, como, no sé si para una familia entera, pero por ejemplo yo, que nosotros en mi casa somos tres, la quinoa nos dura por lo menos 2 semanas consumiéndola dos veces a la semana en porciones medidas, ¿cachai? No sé, como... Tampoco que llenamos el plato de comida como lo hacemos normalmente, pero sí tratando de poner variedad en el plato y educando a través de eso también. Sí, también, o sea, como respondiendo cómo bajar los costos, es difícil y es algo que igual nosotros nos hemos ido cuestionando harto. Y en ese sentido es que potenciamos que sea ojalá directo del o la productor, el productor al consumidor. Eso es lo ideal, porque mientras más procesos tenga, en el fondo, claro, una persona... Intermediarios. Claro, eso era lo que te había dicho, intermediario. Era la palabra que no quería olvidar. Ahora, bueno, mientras más intermediarios haya, más va subiendo el precio. Entonces, mientras más directo sea, obviamente vamos a poder tener un producto de un costo más bajo. Y en ese sentido también es la organización, justamente la organización de las comunidades. O sea, en los alrededores como más rurales de Santiago hay mucha gente que tiene producción de frutas, de verduras, que se van perdiendo porque en el fondo no tienen cómo organizarse. Y es lo mismo que se busca con la organización barrial, pero también como un poco más afuera, en el fondo que los vecinos y las vecinas se organicen, que puedan llevar sus frutas y verduras y que haya uno que venga a Santiago y que pague la bencina y la venda en el ecomercado, ¿cachai? Esa es como la idea. Está terrible buena la conversación con las cabras. Vamos a seguir con la conversación después de unos temas, pero antes vamos a dar el teléfono al 22564-3848. Ahí le pueden hacer unas preguntas a las chiquillas, salen al aire y ahí las cabras van a responder, pues. Así que, DJ, ¿estamos ok o no? Con la música, estos raíces poblacionales, de la esquina a tu parlante. Por la ventana, respira, mira a través de la cortina. Imagina cómo sería el mundo sin rutinas, sin uniformes ni paradigmas. Todos viajeros nómades sin estructuras ni culturas impuestas. Cada uno jugando su apuesta, abandonando tu estilo de vida normado. Atravesando el pantano, la respiración sincronizando mis latidos y mis pasos. Escribo mientras voy caminando. ¿Acaso todo sería distinto si no existieran balas? Asómate por la ventana, inhala, exhala. La calle reclama. Palabras como gotas caen sobre el piso de la sala. Y una nueva idea brota entre los papeles, la hierba y las hojas. Brota entre las grietas del asfalto. Crece como la maleza en el campo. Describo lo que va pasando. Sobre la tierra voy descalzo. Brota entre las grietas del asfalto. Crece como la maleza en el campo. Escribo mientras voy caminando. Sobre la tierra voy descalzo. Nativo y orgánico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Nativo y orgánico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Vamos de vuelta a lo básico. Então vai, caralho, honrando cada gota que brota da pele. Bolo larga, pisa fofo do ABC pra CNZL. É nóis por nós, sempre foi, sai zica. Fico na minha, Deus nos ajuda, sem simpatia. Madruga fria, eu, na adrenalina de um show. Alô, Gui, cê me diz. Rap é mais que você, tá farofa, maconha e dinheiro. E fica com as modelos, com naipe de FC. Nasta, ficando louca, lá, alá, Pique pirata da Somália, resistência. No vigor roubou sem sola, vim da maleta pro bolso. Mano, muito din-din, muito din-din. Olhei pra vila, vou lá mais um plano. Com ela do crime, brinde vidas, intoxicando meu rim. Ó, parceiro, pupila de lá até lá. Fobada, cê é louco, meninas, palavra bem-vindo. Me desviando da cidade. Foi outra madruga virada, loucura. Com toque de chefe, eu só que era blefe. Eu com flush no flop, eu loco em choque. Corre só que só de ver, cê nem saca qual é. Pra atrasar tem uma barba, já fortalece a fé. Porque só de ver, cê nem saca qual é. Pra atrasar tem uma barba, já fortalece a fé. Ai, então vai, ó. Quantos vem na troca de palavras, na toque tocável se encontra a resposta das bostas que é que eu sempre me perguntava. O futuro é agora, bora trampar. Tempo tá morto, os lobos tão lá. Na espera dos bobos de novo serão sem perdão. A carne do jantar desse jogo, diretamente do enxame dos loucos. Porra, eu tô ficando louco, tô achando que é bobo. Sou sem coco, tipo um soco na cabeça. Pensamentos negativos não me atraem. Não é ativo como mentes que me traem. E se não satisfaz, eu corro atrás de um pouco mais pra ficar bem longe daqueles que somente subtraem. Pique Mohamed no ringue, ó. Hat Luther King, ó. Ideia pra trocar, pode pá. Rima são pedra de ling, sem swag, só swing. Desde o Santa pronto para batalhar, mano. Tamo junto até o final, formou. High low, gali e leal. É um tapa na cara daquele Isabela que arrega, se entrega e caga no final. Só quero do alegrinho, os vende pro cupim. Mas eu não tô pra brincadeira aqui. Tudo é pouco, pouco importa, precisou cair. Tô no sufoco, é pé na porta e não tô nem aí. Eu quero drogas por 14, dando pra assumir. E o que te importa? Sai fora, eu vou puxando que sufoca. Outro relato desse jogo, dessa bosta. E a gangue do dinheiro fácil e é o tráfico gerando economia bem mais. E o jogo de interesse que dá opções aos fracos. Gerar o consumo, as indústrias querem mais assaltos. Mas antes fosse só em São Paulo, precário com ensino péssimo pra quebrar o padrão. Aqui ainda preto fica só ladrão e artista no palco. Firma no trato, novato na gangue, é fidelidade, respeito, tô calmo. É o mestre dos becos nos caminhos, alívio preso no tráfego. É a guerra, incentiva o consumo bélico. E o governo conflito, motivos éticos. Então vai, eu começo fácil pra quem vem de frente, ataque soviético. É o deserto do povo no peito ático. Fumaça densa que vem beijar nos tragos desse vazio. Que viricuba, já que quem se informa é boy. Na favela não tem médico. Rap, tô louco, mas eu tô. É que hoje é muita bunda e pouco cérebro. Era só rir, me chamou de sarcástico. E o pior é que eu tava falando sério, pô. Que só de ver, cê nem saca qual é. Pra atrasar tem uma palma, já fortalece a fé. Porque só de ver, cê nem saca qual é. Pra atrasar tem uma palma, já fortalece a fé. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado este tema, cortesía Javi Locuaz en los controles. Matías, ¿qué escuchamos? Escuchamos dos temas. Bueno, el primer tema es parte del trabajo del habitual del último disco que sacó hace un par de semanas, no más atrás. Y es un disco, o sea, este tema es el tema que le da nombre al disco. El tema se llama Orgánico y es con la colaboración de Gloria Ayel, creo que se pronuncia, no sé cómo se pronuncia bien, perdón. Pero es con Gloria Ayel, que también es parte de una agrupación de Renca que se llama Renca Mundo y trabajan aparte de la música, hacen talleres y tienen una pega bien bacana ya las cabras y los cabras. Así que el primer tema que escuchamos, Habitual, Orgánico, con Gloria Ayel, y él es parte del trabajo del disco Orgánico del Habitual, que está en YouTube, está en diferentes plataformas en internet, y ahí para que lo escuchen, porque está re bueno. Y el segundo tema que escuchamos es de unos MCs de Brasil, de Sao Paulo, que se llaman Primeramente, y este tema se llama Lunar. hemos estado investigando, como que no es parte de ningún disco, como que se está haciendo bien, bien asiduo esa forma de trabajar, de que ya como que no, la gente que hace música como que ya no saca mucho disco, en realidad. Como que ya se preocupan de hacer el tema, hacer un video, lo suben, como que hay varios artistas que de repente tienen muchos temas y no tienen ningún disco así como, como reunirlo. Bueno, eso, no sé, en realidad estoy ahí como especulando, yo no he encontrado de dónde es este tema. Este tema en particular, Lunar. Oye, para agregar algo sobre Habitual, él va a lanzar su disco el día 18 de mayo. Esto será la Sala Máster en Providencia, entrada gratuita. Desde las 19 horas y para que vayan todos a ver al lanzamiento de Habitual Orgánico. Oye, también, aparte, luego siguiendo, o sea, para dar ya la continuidad de la entrevista, mandarle un saludo al Mario y a Caníbal Creu, un espacio de un estudio de tatuaje que está aquí en el 18 Gran Avenida. Así que si quieren ir a darse una vueltecita, enganchar ahí una pieza de tatuaje nítida, pueden ir a hablar ahí con el Mario. Esto es Caníbal Creu, está ahí en Carvajal 071, creo que es. Está detrás de un supermercado que hay en Gran Avenida con Carvajal. Entre ese supermercado y el, ¿cómo se llama? El paradero de la ex Metrobús. No sé si recuerden. Bueno, hay mucha juventud, de repente no van a cachar que era Metrobús. El paradero de las micro, en realidad, por esa calle. Está posicionado donde está la peluquería antigua. Claro, a la antigua. Eso, compadre, así que un saludo al Mario y a Caníbal Creu. Saludo, compadre Mario. Oye, quiero mandar un mensaje por interno. Ponen, el Panchito pone fuerza al comité de lucha por la vivienda digna y el buen vivir. Ahí nos tira ahí sus puños. Así que ahí, Panchito. Buena, Pancho. Saludo. Oye, volvemos con la chica. Oye, Tania, chica, Natalia, ustedes hablaron sobre el tema de la economía circular. Me gustaría que nos explicaran un poco de qué se trata la economía circular y sobre la cooperativa de agricultores. ¿Cómo sería en este caso junto con la economía? Bueno, la economía circular, como la entendemos nosotros, es básicamente como que los recursos, tanto el dinero como cualquier otro tipo de recursos, no se queden pegados en alguno de los personajes que están involucrados en este intercambio constante, ¿cachai? Del dinero y de los recursos, justamente. Entonces, en el fondo, que no haya una acumulación innecesaria en una de las partes, sino que se reparta de manera justa. Entonces, en ese sentido, nosotras tratamos de trabajar así. Y también promoviendo, por ejemplo, el saltarnos el paso del dinero con el trueque, por ejemplo. Cada vez que se finaliza un evento, nosotras le decimos como ya, ahora todo lo que nos quedó, si es que hay algún expositor que haya quedado con productos, en el fondo es como ya, ahora hay ronda de trueques, ¿cachai? Vamos intercambiando, en el fondo es como para que circule justamente todos nuestros productos y nuestros recursos. Respecto a los mismos productores de fruta y verdura orgánica de Curacaví, con los que hemos trabajado, ellos se organizan como vecinos, el que hace lechuga, el que hace tomate, el que tiene palta, se juntan y mandan a una persona a vender estos productos al ecomercado, que para ellos no tiene costo, sino que lo hacemos a través de trueques, que es nuestra manera como de también un aporte. Lo mismo con los artistas, nosotros no tenemos costo para los stands que tienen que ver con el arte, porque sería como inconsecuente, claro, con respecto a la visión que tenemos y lo que queremos entregar. Sí, pues ahí en ese sentido tratamos de trabajar lo máximo posible en trueque, intentando que sea sustentable también para nosotras, intentándolo. Pero claro, como justamente que la idea no es generar una gran cantidad de dinero, sino que es un movimiento y que nosotros nos permita subsistir, pero no es como la idea de que, no sé, creo que nadie se quiere hacer millonario acá. No sé. ¿Y cómo ha resultado eso? ¿Qué impacto ha tenido como en la realidad, así como en la práctica, que cuando ya lo han hecho? O sea, ¿qué impacto ha tenido como con la gente, tanto de lo están, o sea, la gente que va a comercializar sus productos y la gente que va efectivamente a lo... Los expositores yo creo que son los más felices, porque nosotros igual nos preocupamos del regaloneo con ellos, de estar preocupados de que si uno llega tarde no lo llamamos para decirle como, oye, ¿por qué no venís? Sino que te pasó algo. Así como partiendo desde que ya somos como una familia con el Ecomercado, con el Santiago Vegan, que son algunos de los mismos productores. Entonces la ellos nos reciben de la mejor forma finalmente, pues si estamos tratando, estamos todos trabajando para hacia el mismo lado. Sí, y la idea igual es como las personas que no han estado en esta sintonía igual se han ido restando justamente, porque en el fondo es como siempre entender que es un trabajo en equipo igual. Como que no es que nosotras hagamos el evento y ustedes tienen que hacer todo lo que nosotros le digamos, sino que entender que estamos como cooperando entre todas y todos. Nosotros igual trabajamos bajo la autogestión, entonces finalmente este no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos nuestras pegas de lunes a viernes y esto es parte de lo que queremos para mejorar este mundo. Oye, de todos modos, el trueque igual se resignifica, ¿cierto? Porque no se traduce en el fondo de... Porque uno está tan imbuido por los valores del capitalismo, querámoslo o no, que de repente el trueque uno lo ve así como un cambio desde la equivalencia, ¿cachai? Así, no, pues si yo le doy esto, tú tenés que darme... También que cueste lo mismo. Claro, el trueque también tiene que ver con una disposición a la solidaridad, al compartir... ¿Y a qué significa? Claro. Como lo que yo te estoy entregando... ¿Cuánto significa para ti y cuánto significa lo que me estás retribuyendo? A mí eso me ha costado entenderlo, como sacarme la plata de la cabeza me costó igual harto. Pero en el fondo es como no pensar, ay, esto vale 5 lucas, esto también, entonces te paso algo que valga lo mismo, porque a lo mejor a ti la crema que yo te estoy pasando te va a servir lo mismo que a mí me va a servir un pan que vale 2 lucas, ¿cachai? Como que no... No, y también el trabajo que hay detrás de sí, eso. Sí, también. O sea, no podéis pensar que lo que te contaba adelante, tenemos una expositora que vive en Curacaví y ella hace ramitas a base de garbanzos. Y son unos snacks saludables que, bueno, mi hijo así se vuelve loco por ellos. La amamos. Y la amamos, Leticia. Leticia, si no escuchas. Y ya le queda decir de la Leticia. Y ella viene con sus cosas de Curacaví. Bueno, ella viene con sus cosas, no sé qué. Estamos hablando del trueque. Sí, bueno, con la Leticia nosotros hacemos trueques. Y con ella tampoco tiene que ver con un valor monetario, sino que con el trabajo que hay detrás de lo que hace ella con sus ramitas, ¿cachai? Ya, no se ría porque ahora me va a venir muy poco seria. Bueno, desde la teoría económica de Marx se habla del valor de uso y el valor de cambio. Entonces creo que hoy en día se está como posicionando más conscientemente el valor de uso de lo que hacemos, ¿cachai? El valor de cambio lo pone el mercado, lo pone el capitalismo y... Y ahí está un medio jodido, ¿cachai? Porque los intermediarios, el transporte, etc. Pero cambiando, o sea, no cambiando el tema, pero como yéndonos un poquito para otro lado, nosotros hablamos fuera de micrófono de las 3 R's. Sí. ¿Nos pueden explicar qué significa las 3 R's en esta idea de una economía circular, sustentable, alternativa? Sí, las 3 R's tienen que ver como con reducir, principalmente evitar todos los productos que generen más basura, como, no sé, cuando vamos al supermercado, bueno, yo no voy, pero cuando van al supermercado y compran sus quesitos y sus cosas y vienen en una bolsa y después la meten en otra bolsa, evitarlo, pues. Reducir al máximo, ir con tus potes de comida, andar con tu vasito, andar con tus cubiertos, con tu bombilla, cosas básicas que podías andar trayendo que no tienen tanto peso y evitáis también un 2000 años de una basura que no que te va a durar, o sea, que lo ocupáis un minuto y dura 2000 años, ¿cachai? Es como tener conciencia de qué me sirve. ¿Cuánto me sirve realmente lo que estoy utilizando? Después de eso, tenemos el... Reutilizar. Reutilizar, gracias. Reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, reducir y reutilizar tiene que ver como con lo que hablábamos un poco, con los mismos... Nosotros ahora en el Santiago Vegan y en el Ecomercado tenemos talleres de reciclaje, de papel reciclado para niños, bueno, fotografía en 3D por acá, y también tenemos otros talleres que son súper interesantes, que promueven también como el termofundido, como al ocupar los recursos que hay ya, que son desechos para algunos, ocuparlos para tratar de hacer otras cosas. Tenemos un expositor, por ejemplo, que hace aros y portadores de vida, que le llamamos, que son maceteros, que están hechos a base de reutilización de tablas de skate. Entonces, si te das cuenta, hay mucho movimiento con respecto a la reutilización, y nosotros también le damos mucho énfasis en eso. Y la tercera R es reciclar, que para eso también tenemos un ítem, que es los chicos de Basura Cero, que nos están ayudando de todas las maneras. Además, ellos nos capacitan a nosotras, para nosotras poder después capacitar a los expositores. Pero reciclar es como el último punto, justamente porque es lo que hay que tratar de evitar. Porque al reciclar también se utiliza una gran cantidad de recursos y hay que movilizar muchas cosas y es como súper difícil. Uno cree que ya las cosas van a la planta de reciclaje y listo y como que es mágico. No, es un gran proceso para poder reciclar algo. Entonces, en el fondo, lo ideal es primero reducir, luego tratar de usar la mayor cantidad de veces las cosas y luego ya, si es que eso ya no tiene una vida útil, tratar de reciclarlo. Bueno, y también con la comida, con los residuos orgánicos, como tener compostera en la casa, gusanitos, o sea, si tenemos patio, tratar de hacer un hoyito en la tierra, poner un tarro de pintura al revés y podemos fácilmente hacer una compostera, como empezar con diferentes cositas desde la casa. Aportamos un montón. Pero que no le pongan limón, ¿cierto? Sí. No. Ningún cítrico. Ningún cítrico, ¿cierto? No, bueno, lo ideal es que no sea aliñado. Eso. No, yo quería agregar como a lo local, que por ejemplo el tema de la basura es un tema súper fuerte y nosotros lo vivimos acá en la población. Por ejemplo, en nuestras plazas, acá en la Caro están llenas de basurales, pues, micro basurales. Porque justamente no se dan ese proceso de las CR, ¿cachai? Están todos, hay escombros, hay cosas que se pueden reutilizar. Tampoco hay una política por parte de la municipalidad de recoger la basura y se pierden espacios. Tampoco hay cultura espacio en los colegios. Bueno, los colegios no nos enseñan tampoco a reducir ni mucho menos reutilizar nada. Bueno, los colegios, no nos enseñan tantas cosas, ni siquiera de alimentación. Pero con respecto a la basura, para nosotros es echarlo a una bolsa y dejarlo afuera y que alguien más se haga cargo. Esa es nuestra forma de ver, de la mayoría que ve la basura hoy. Entonces, promover de alguna manera que los vecinos o ustedes mismos aquí en el programa pueden hacer diferentes campañas de reutilización, de enseñar a los vecinos a hacer ecoladrillo, con eso reducir un montón la cantidad de plástico que hay en este planeta. Sí. Igual es re difícil posicionarse con esta forma de vida. Sí. Porque estamos bombardeados por publicidad, por la obsolescencia. Bueno, la tecnología está toda programada para que se echen a perder rápido. Un celular ahora ya no te dura y no podéis actualizarlo. De mano está la publicidad con el tema de la ropa. Por ejemplo, yo igual, sí, para mí el tema de la ropa es una de las... Bueno, que lo mencionaste. De lo importante dentro... Bueno, yo, por ejemplo, acá casi todos nosotros nos compramos ropa en la feria, ¿cachai? Ropa americana. Y muchas veces no es solo por un cuento así de ahorrar, sino que para mí pasó a ser como una postura política frente a la vida. Es que lo es. O sea, para hacer algodón se gasta una cantidad de agua increíble. Sí. Entonces, la idea es cómo crear en el fondo también esta conciencia a partir de educación. Quizás cambiamos un poco de tema, pero ustedes también hacen talleres respecto a esto en colegios, en junta de vecinos, en organizaciones. Porque si... La vida, muchas veces, el sentido común no es muy común, ¿cachai? Entonces hay que remover un poco esa mentecita y mostrarle otras formas de vivir la vida. Ustedes tienen experiencia, realizan talleres, encuentros, que no tengan que ver solo con esto de la economía, sino que también de cómo plantearse frente a la vida con estas tres R's. Mira, con respecto a lo que dijiste de la ropa, se me vino a la cabeza un proyecto que nosotros hicimos el año pasado que se llamaba Diógenes, la feria, que fue un evento que tenía que ver con la reutilización textil. Y como no seguir lucrando con el IVA, con el retail, que explotan un montón de cabras chicas, de cabros chicos en otros países, de mujeres explotadas, que tiene que ver como con el consumo, Forever 21, H&M y todas estas cagadas de... Oh, la publicidad. Bueno. Perdón, no vayan. Se les va a bajar así. Ese tipo de... estas empresas que lucran con lo que no, con la vestimenta de todo, finalmente no son ningún aporte y por eso creamos este espacio también de Diógenes para la reutilización textil y no solamente en la venta de ropa, sino que ocupar en la textilería para hacer encuadernación, para hacer diferentes tipos de elementos, ¿cachai? También mencionaste otros talleres que nosotros realizábamos, sí, en el Ecomercado y en el Santiago Vegan hacemos talleres específicos, pero también nos dedicamos como a otra área que es la sexualidad consciente, que ahí Natalia se va a peinar con el tema. Claro, o sea, como en cuanto a hacer talleres fuera de los eventos, y esa es como mi especialidad. A lo que me dedico por fuera de los eventos es hacer talleres justamente más de sexualidad consciente, de esta temática. Que también se cruza, como decía en un principio, con toda la temática de la conciencia. En el fondo, como para mí está todo relacionado. cómo me relaciono primero con mi cuerpo, cómo me relaciono con una otra o un otro, cómo me relaciono con mi entorno, con mi comunidad, ¿cachai? Como ir cuestionándome todos esos aspectos. Entonces, en el fondo, igual está todo cruzado finalmente. Y nosotras no hacemos talleres específicamente, pero sí realizamos dentro de los eventos, ¿cachai? Pero de sexualidad son los que yo hago afuera. Eso. ¿Y en qué consiste el taller de sexualidad específicamente? Mira, yo trabajo, partí como básicamente con ginecología natural. Lo que pasa es que yo tuve una tienda de juguetes sexuales hace 9 años, partimos con una amiga, dijimos como ya, no hay espacios como amorosos para ir a comprar, sino que generalmente eran como súper machistas, entrabas a un sex shop y como que te terminaban joteando y era como súper violento. Entonces ahí empezamos a cuestionarnos esta temática y yo empecé a estudiar y todo. Y ya partí con la ginecología natural, como retomar un poco también las raíces de, y también como de que no sea una otra o un otro quien te diga qué está bien o qué está mal con nuestro propio cuerpo, ¿sí? También, por ejemplo, tengo un taller de próstata femenina masculina que me encanta, que es como un tema súper controversial. Sí, como, ha sido difícil, sí, hacer ese, sí, taller. Ese taller ha sido difícil. Ha sido muy entretenido, sí, ver cómo reacciona la gente. Hay gente que se enoja cuando uno dice que las mujeres tenemos próstata y realmente se enojan mucho. Hay gente que cuando uno le dice, claro, nos han escrito cosas muy feas, amenazándonos. así que no, hay también, bueno, cruzando un poco como con algo de Tao, de Tantra también, en el fondo como tratando de abarcar lo máximo posible. ¿Y eso va dirigido a adolescentes, a gente adulta, a solamente mujeres? A quien quiera. A cualquier público. Sí, depende del taller igual, pero claro, he hecho talleres igual en colegios y también he hecho talleres donde han ido personas de la tercera edad, como mujeres ya en plenopausia, parejas. En el fondo igual nuestra idea es abrir. Entiendo también los espacios separatistas, yo los respeto caletas, los entiendo, y también he hecho talleres separatistas, pero específicamente en la mayoría de mis talleres, no en todos, pero en la mayoría sí recibo a todo público justamente para generar un debate. Para mí es súper interesante como generar un debate y que llegue gente que tenga otras posturas, es súper entretenido igual. Pues imagínate que va una chica a un taller de anticoncepción natural y ir con tu compa o tu compañera. Puta, poder intercambiar ese conocimiento a través de nuestro mismo cuerpo y reconocernos, yo creo que esa es nuestra como visión. Sí, todo como hacernos cargo de nuestra sexualidad en conjunto también, si me estoy compartiendo con otra persona, que esa persona también se haga cargo de mi fertilidad, ¿cachai? No es como solamente un tema mío, no soy yo que me tengo que intoxicar con pastillas y solo yo hacerme cargo, sino que es un compartirse en todo aspecto. Disculpa, tú como sabedora o como promotora de la sexualidad consciente, ¿qué opinión tienes acerca de este boom o esta, ya pongámosle boom para que se entienda, claro, porque no encuentro la mejor palabra, este crecimiento de los casos de VIH en Chile? ¿Cuál es tu opinión como educadora de sexualidad? Sí, yo creo que tiene, es un tema súper grande, pero creo que tiene mucho que ver primero con desinformación, mucho con vergüenza, como que a veces uno cree que en esta generación como que ya se ve como mucho más liberal, pero en el fondo igual la gente tiene mucho más vergüenza. Por ejemplo, yo siempre en los talleres digo, como sobre todo en el de anticoncepción, es como ya, si vamos a considerar que nos vamos a compartir con una persona que tenga pene y que yo no voy a utilizar condón porque en algún momento, claro, es que no voy a utilizar condón preservativo en algún momento. Ah, perdón. No entendía. No voy a utilizar preservativo en algún momento. Exigir el test de VIH antes. O sea, más que exigirlo, es como de lógica que si me voy a compartir con una persona es algo que tiene que existir. Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué no lo conversamos? Claro, ¿por qué no lo conversamos? ¿Por qué no podemos hablar de estos temas? Lo mismo de ¿por qué no puedo decir ahora quiero, ahora no quiero? ¿Cachai? Como empoderarse de nuestra sexualidad en todo aspecto. Y siento que eso falta mucho. También, bueno, el uso de preservativo. Hay mucha gente que no lo utiliza bien. muchas personas, casos de que se les rompe el condón porque no sé, no le apretaron la puntita, que son cosas súper evitables. Entonces, en el fondo, creo que tiene mucho que ver con educación y lo que... No lo conversamos al aire, lo conversamos antes, con educación sexual que no tenga que ver como solo hablo de enfermedades y que puedes quedar embarazada. Y estas son las opciones que son pastilla, preservativo, pero te explico muy mal cómo se usa. Nadie nos habla de consentimiento, nadie nos habla de placer, nadie nos habla de entender cómo funcionan nuestros cuerpos, ¿cachai? Como que siento que va, es como súper sistémico el problema, no es como solamente... los casos de SIDA, que en este caso están explotando considerablemente. ¿Qué pasa, cabros, si nos vamos con un temita y continuamos con la conversación con las cabras del colectivo Marina. DJ, ¿estamos ok? Vamos, póngale play.

pensando en voz alta, me acuerdo de un capítulo de una serie donde, que es de la cárcel de mujeres, donde se miran la vagina y las mujeres no sabían que era diferente donde salía la orina, sí. Y entonces pasa por esas cosas, como apropiarse el cuerpo. ¿Tú cómo ven ese proceso actualmente? ¿Hay una apropiación del cuerpo? ¿Hay una mayor conciencia en torno a la sexualidad? Claro, las cifras del VIH lo desmienten al tiro, pero en espacios más alternativos, lo que se ha visto como en esto de Ecomercado, de Santiago Vegan, ¿cómo ven esto de la conciencia en torno al cuerpo primero, cachai? Mira, yo lo que he cachado, claro, si nos comparamos con nuestras bisabuelas, claramente sí hay mayor información, pero hay una información que tampoco es tan real, porque es la información que hay en internet y lo que uno accede de primera fuente siendo en internet. El porno, ¿cachai? Que tampoco no es como la mejor escuela, para nada. Entonces hay muchas personas de nuestra generación, incluso más chicas, justamente lo que tú decías de no saber que es un orificio diferente por donde sale la orina o donde sale la menstruación. Aún hay muchas personas que no lo saben, ¿cachai? Aún hay muchas personas que nunca se han mirado con un espejo la vulva o que no se han autoexaminado, no saben que uno debería hacerse un autoexamen de testículos, no tienen idea que tienen una próstata. Entonces, la desinformación está, existe, y aún ahora, aunque uno piensa que hay mucho más acceso a la información, siento que no es tan así. Sí, en espacios, como decías tú, como más alternativos, se está dando un movimiento como bien fuerte, hay hartas chiquillas y creo que también ahora hay algunos chicos que están haciendo talleres de sexualidad, sobre todo de ginecología natural, de recuperar estos espacios, sobre todo lo que decías tú, como recuperar el territorio del cuerpo, que es como mi principal herramienta de lucha, es mi cuerpo. Y si yo no soy como realmente dueña o dueño de mi cuerpo, no voy a poder enfrentarme como al mundo de mejor manera, ¿cachai? Como que siento que por ahí parte. Igual es una lucha ardua y dura, porque la separación del cuerpo y la mente se hizo hace ¿cuánto? Descartes, 1700, no sé, por siglo XVIII, siglo XVII, por allá. Cuando ahí comienza la separación del cuerpo con la mente. De hecho, yo cuando comprendí eso fue súper cuático para mí, porque el yo individual también es algo nuevo. O sea, uno creerse un yo individual único, un ser que no es parte de nada, creo que hoy en día nos damos cuenta que ha sido pésimo, porque en el fondo ha hecho que uno se exacerbe el individualismo, claro, que uno se ponga por sobre las otras personas, y en el fondo volver a apropiarse del cuerpo tiene que ver con esto, que el cuerpo y la mente son uno. Claro. ¿Cachai? Nos han hecho creer que la mente domina el cuerpo y... Y que la mente es como lo más importante y claro, es lo único finalmente que es valorable, como en una, sobre todo desde niños o niños, como siempre, como la mentalidad, pero es la mente matemática, el saber leer, quién lee más rápido. Ni siquiera en los colegios ya no importa quién entiende lo que está leyendo, sino que quién lee más rápido, ¿cachai? Entonces es como te digo, todo se va cruzando. Oye, a propósito de la ginecología natural, ¿a qué hacen referencia? ¿Nos pueden explicar un poco en qué consiste la ginecología? La ginecología, claro, la ginecología natural tiene que ver como mucho con recuperar saberes, saberes ancestrales, con lo que sabían nuestras abuelitas, lo que también hay hartas chicas que están recuperando saberes mapuches de cómo se utilizaban las hierbas en este territorio. Para mí eso es súper importante, ¿cachai? Ver cómo que abortamos, que la anticoncepción, que, perdón, no le pego a la mesa, que el aborto, la anticoncepción natural son temas que estaban presentes y que no han sido sistemáticamente ocultados porque justamente nos empoderan, ¿cachai? Entonces es como recuperar esos saberes sin desligarnos al 100% de la ginecología moderna, sí. Y como de su historia sangrienta y de sacar un poco de nuestros cuerpos esos poderes, pero en el fondo sin desligarnos tampoco, por ejemplo, yo sí, si voy a hacer un tratamiento, a veces hay algunas patologías para las que sí pido exámenes, ¿cachai? Como que le pido, tráeme el examen. Entonces en el fondo es como ir uniendo estos saberes como más modernos con trabajarlos después con hierbas y no por ejemplo con antibióticos que me van a matar toda la flora de intestinal, vaginal, y que después van a permitir que se me meta un hongo, por ejemplo, como ese tipo de sutileza, tratar de ir entendiéndolas y entender qué está pasando, o sea, ¿por qué me enfermo? ¿O para qué me enfermo? ¿Qué es lo que me está comunicando mi cuerpo? No solamente la ginecología natural, claro, tiene que ver con la salud sexual, pero es sistémica en el fondo. Es como hay un montón de factores, nuestra alimentación, nuestras emociones, en el fondo es como ir integrando todo esto. Quiero agregar que, bueno, yo no soy la profe en este caso, pero sí soy la receptora de toda esta información de la sexualidad y siento que dentro de las cosas importantes como mujer de darnos cuenta que tenemos ciertas patologías o ciertas condiciones físicas que creemos que son de una y que nos da vergüenza, como cantidades de flujo vaginal abundante, que como mujeres nos ocultamos esas cosas por creer que tenemos algún problema, los mismos hongos vaginales que son tan comunes, infección urinaria, y que por vergüenza, por creer que tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual o desinformación, finalmente hacen que pongamos una barrera en el conocimiento del cuerpo. Otras cosas de las que yo me he dado cuenta del aprendizaje que hay entre las cabras es que empezamos ya, dejamos de hablar de la vagina y empezamos a hablar de la vulva. Y es el primer corte que hacemos en el momento de empezar a hablar de sexualidad y de ginecología natural, como sacar la vagina del vocabulario normal en educación sexual primaria, ¿cachai? Sí, pues, por ejemplo, yo igual hago clases de distintas materias y en ciencias naturales hay los contenidos que es sexualidad y afectividad. Pero tú lo revisás y lo único que te tenés que pasar en cierta medida es como los nombres del aparato reproductor masculino y femenino, y ahí era, porque como la etapa del ser humano, de la niñera, adolescencia, y súper básico. Y si no se habla de masturbación. Sí. Exactamente. ¿Por qué no hablamos de masturbación? ¿Por qué solo los chicos se masturban y es normal, pero a las chicas no se les promueve eso? ¿Por qué no nos podemos tocar? Sí. Partimos desde ahí. Oye, Nati, cuando tú haces clases, por ejemplo, en escuela también, ¿cierto? Sí, he hecho clases en colegio. Ya, ¿y cómo es la recepción que hace la dirección de la escuela cuando respecto con el lenguaje que tú utilizas y las palabras claves son diferentes a lo que dice la educación formal? ¿Cómo lo hacía en ese caso? Es difícil. A mí me cuesta adaptarme porque estoy como súper acostumbrada a entregar la información así como es. De hecho, en algunos de mis talleres yo hago el autoexamen ahí mismo, ¿cachai? Como que no tengo pudor con eso. Entonces me cuesta adecuarme a este tipo de... a estas estructuras. Generalmente no me vuelven a llamar, pero... pero se agradece. Pero se agradece. Y lo paso muy bien, lo paso a la raja cuando voy. Y me encanta, por las veces que he ido, las cabras me abrazan, es como, bueno, por fin alguien nos dice esto, ¿cachai? Como que eso para mí es mucho más importante que si me vuelven a llamar o no. Oye, y en caso de si alguna gente, organización o sin fin de organizaciones que pueden querer de tu ayuda. ¿Tú estás disponible como poder hacer charla a la gente? Bueno, sí, por supuesto, sí, me encanta. Perfecto. No, son buenos saber. colectivomarina@gmail.com. Es el contacto, colectivomarina@gmail.com. Claro. Yo pronuncio mal, por eso. Yo igual. El Javi se estaba riendo. ¿Qué pasa, cabrón, si vamos con un tema o no, DJ? ¿O no? Sí, pues, temita. ¿Es usted el Big Boss? Y de ahí continuamos con la chiquilla, ya vemos el tema de la así de la feria, qué organizaciones van a estar y hacemos el popurrí de noticias, ¿no, DJ? Oye, entonces un temita, recordarle a la gente que quiere mandar, obviamente, sus temas, valga la redundancia, puede hacerlo a través de temas.raicespoblacionales@gmail.com y para que sea parte de nuestra parrilla de los 10 años de Raíces Poblacionales. Así que eso. Sí. ¿De verdad? Sí que... Ken, vamos con el tema JLQA. Ya vamos, DJ. Pierdan del largo sueño los que hacen andar las ruedas de la historia. Con su trabajo han decidido empezar a escribir ellos mismos su historia. Camino por las calles del trabajo. Yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo. Mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Dígame de qué sirve ser el mejor empleado del año si el soberano tirano nunca ha querido perder. Tacaño emperador, emprendedor, preocupado del costo. Solo él le crecía el pasto y el resto es para el montón.

y domingo 13 viene Santiago Vegan. Así que vamos a dejar a Tania para que nos explique un poco qué es Santiago Vegan y qué, cuáles son los expositores, para que vamos con la familia y qué es lo que se viene. Bueno, chiquillos, Santiago Vegan es un festival que dura 2 días, sábado y domingo, un festival vegano donde queremos acercar la alimentación consciente, alimentación saludable, pero también tenemos ahí papas fritas y tenemos cositas ricas que pueden para atraer un poco al otro público, al otro público más, que le gusta más la cantidad. Vamos a tener muchos talleres el domingo, el día sábado 12 va a ser especial con música, durante todo el día van a haber diferentes bandas, vamos a hacer muchos concursos y el día domingo vamos a hacer el especial Vegan Kids, que es un día especial en talleres para niños de antiespecismo, de reciclaje, de fotografía en 3D, que está, va a ser el Camilo, y además vamos a potenciar también como a todas las mamás que quieran ir a pasar como la tardecita, con almuerzos, cafecitos y diferentes regalitos que vamos a tener para todas las chiquillas y todas las Hasta masajes le tenemos. Entonces los dejamos cordialmente invitados. Esto es en el Metro República, Plaza Libertad de Prensa, que se conoce más conocida como Concha y Toro. Es una plaza maravillosa y cualquier información la pueden ver en Facebook, Festival Santiago Vegan, o en el evento que es Santiago Vegan 12 y 13 de mayo. Así que quedan cordialmente invitados y el primer domingo de cada mes al Ecomercado Yungay, que no lo puedo dejar de decir, que es un evento maravilloso que les va a encantar, que tiene mucha, mucha, mucha comida saludable, yogur de coco, las ramitas de garbanzo que les contaba de antes, reutilización de tablas de skate, estamos con basura cero, tenemos helados veganos, tenemos mucha variedad para productos para celíacos, para diabéticos, estamos dándole toda la alimentación saludable, así que acérquense y cualquier duda, Colectivo Marín @gmail.com. Con respecto a los talleres del día domingo para los niños, ¿tienen algún costo? ¿Son liberados? ¿Cómo son? Hay de todo. Creo que solo hay dos que tienen un costo, que tiene que ver como por los materiales. Siempre son a bajo costo, no tienen un valor máximo que sea sobre los 4,000 pesos. Y el resto de los talleres son todos gratuitos, ninguno es con aporte voluntario, son gratuitos. Y tienen que ver como con el veganismo, antiespecismo con la salud corporal. Oye, agregar, bueno, el taller de fotografía tiene un costo de 4,000 pesos, si para que sepan. Por materiales. Así que lo siento, pero... Por materiales. Es para que el niño aprenda, vamos a hacer fotografía en 3D, bien manual. Sí, es súper bonito. Y eso incluye las tijeras, el pegamento. El niño solamente tiene que llegar a sentar y a disfrutar 2 horas que vamos a ver fotografía y jugar con ellos. Así que por eso tiene un costo de 4,000 pesos. Para niños desde los 5 años. Oye, Tania, me queda una duda. La Feria Ecomercado Yungay, ¿dónde se hace? Ecomercado Yungay, muy bien. Se hace en Huérfano 2917, en Huérfano Esquina Huérfano Esperanza, en pleno barrio Yungay, de fácil acceso, al metro Quinta Normal y en el otro, en el Santiago Vega, en el metro República. Así que igual estamos cerquita en el centro, se pueden ir a dar una vuelta al barrio, que hay un montón de picas ricas y tenemos cervecita artesanal también el fin de semana, que no es menor. También un poquito, ahí vamos a tener algunos stand de comida canábica, también para vegana, para traer todos los tipos de público, jueguitos inflables, así que van a haber hartas cosas entretenidas para la familia y los amigos que quieran ir. Por cosa de tiempo, agradecer a las cabras que hayan venido para acá a hablar los temas de sexualidad consciente, economía circular, el veganismo. Invitamos a toda la gente a que se presente el sábado y el domingo a estar en esta experiencia puta autogestionada, a pulso, me imagino, y como dijeron ellas, son 2 personas ahí que están haciéndola. Nosotros ahora igual cachamos que cuesta parar actividades, papi. Así que le agradezco que estén acá, bacán, y eso, pues le dejamos el micrófono abierto para que las chiquillas se puedan despedir, mandar saludos, no sé, lo que quieran decir. Un saludo a mi papi, a mi mami, el tercer marino es mi papá, un saludo a todas las personas también que nos apoyan día a día. Expositores, sí, un abrazo a todos los expositores que nos apañan caleta, nos han dado harto ánimo, nos escribieron harto por el tema de la radio hoy día, a nuestros cabros chicos, a los papás de nuestros cabros chicos, Aníbal, que nos están escuchando y agradecerle a todos por el apañe siempre, llevamos 2 años de puro apañe, así que muchas gracias. Sí, sí, y gracias a ustedes también por la invitación, estuvo súper entretenido. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Nada, de nada. Oye, Pueden seguir a las chiquillas Olguita Marina en Facebook, Colectivo. Cambiamos el nombre ahora. Antes lo llamábamos Olga Marina. Ya, bueno, Colectivo Marina, porque siempre están teniendo información, están haciendo actividades, y para que las sigan y estén pendientes de sus trabajos. Ahora, el 26 de mayo hay un taller que es de ginecología natural y anticoncepción. Va a ser también en Huérfanos 2917 y está el evento en Facebook que es ginecología y anticoncepción natural. Así que por si les interesa. Para cerrar, los datitos para que la gente pueda pasarla bien este fin de semana, para colaborar con algunas actividades políticas, tocata y música. Acá en La Caro tenemos el Menos Bala Más Rock and Roll Volumen 2, que lo estamos organizando. Esto va a ser en la Plaza Mayorista, que queda en Buenaventura, 3824, al lado de la John Kennedy, entre Avenida Central y Buenaventura. Va a estar Cirrosis, Punto de Vista, Cromosoma Criminal, Va a Volar Trola, Juglares de Cuneta, Bien Adicto, Don Clota, una banda local. Ajá. Así que ojalá que vaya. Mándate. Don Clota, lo estamos esperando. Cronos Debe Morir, Citado al Tribunal, Esclavitud Mental. Y también tenemos una banda internacional, vienen los DEAT de Venezuela. Ya, esto es gratis, cabro, desde las 3 de la tarde en adelante, y lo único que les pedimos es que pongan una moneda para pagar la amplificación y que cuiden la placita. Que no tomen. Oye, yo tengo un par de datos. Mañana hay una tocata de beneficio del Machi Celestino Córdoba. Recuerden que el Machi bajó su huelga de hambre y que el gobierno no ha hecho frente a una respuesta frente a esta situación. El Machi la bajó para poder negociar con el gobierno, pero estos no se han pronunciado. Esta tocata es mañana viernes 11 de mayo a partir de las 9 horas y la dirección es Andes 2647 en Barrio Yungay. Así que para que vayan, lo que se reúna va en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Tengo otra que se llama Palicantún Love HMA, que es un encuentro de palín que se realiza en el Parque de Quinta Normal el domingo 13 de mayo a partir de las 12 del día. Va a haber venta de comestibles, bebestibles y conversatorio el domingo 13 en el Parque Quinta Normal a partir de las 12. Y por último, recordarles que el 2 de junio, a partir de las 4 p.m., se va a hacer la segunda jornada solidaria de tatuaje, que va en beneficio de Brandon Huentecol y de Silvestre, que fueron dos niños baleados y violentados por la policía. Aún no hay lugar, así que cuando apenas sepamos, vamos a subir en las redes sociales esta información. Así que eso. No, ¿algún otro dato, chiquillos? Si no, nos despedimos. Vamos a pasar este dato que nos pasó un vecino, que van a limpiar el monumento a Víctor Jara, que queda ahí en límite urbano con la calle Avenida de la Feria. Esto va a ser el día 19 de mayo desde las 11 de la mañana, así que toda la gente que quiera ir se acerca y colabora con la limpieza del monumento a Víctor Jara, que queda en la Santa Olga. Eso. Póngale nomás, Mati, despídase ahí. Chaito nomás, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Chaito nomás.